Son las 8 y 21 de la mañana y a esta hora le doy la bienvenida al director regional del SENA Cundinamarca, Gustavo Araque, quien nos estará hablando pues acerca de los cupos que hay para crear empresa desde el SENA. Buenos días, Gustavo, ¿cómo se encuentra? Angie, buenos días. Un saludo muy especial a ti y a todos los oyentes de Periodismo Público. Don Gustavo, por favor, coméntenos, contextualícenos acerca pues de estas oportunidades, estas iniciativas que está ofreciendo el SENA Cundinamarca. Pues mira, esto es precisamente ya un tema que lleva varios años con nosotros en el SENA. Es la posibilidad de que seguramente, Angie, tú conoces a alguien que tiene alguna idea y siempre te ha dicho qué bueno poder montar una empresa. Pues esa es la forma de hacerlo. En el SENA tenemos el Fondo Emprender y tenemos toda una cantidad de personas profesionales en asesorar en que las ideas se conviertan en planes de negocio y después en empresas. Hoy tenemos 30 mil millones de pesos disponibles, 30 mil millones de pesos disponibles para que los colombianos presenten ideas de negocio y a través del Fondo Emprender reciban hasta 132 millones de pesos para que arranquen a montar su empresa. Muy buenos días, le habla Adriana Gutiérrez de la Mesa de Trabajo de Uniminuto y PeriodismoPublico.com. Los jóvenes que están interesados en participar con Emprende Verde, ¿qué debe de hacer? ¿A dónde deben de acercarse? Adriana, buenos días. Mira, esto está hecho para jóvenes hasta 99 años. Ajá. A partir de los 14 años cualquiera se puede acercar al SENA y venir a gestionar por sí mismo, sin que nadie le ayude, sin pedir favores, sin deber favores a nadie y sin que le cobren un solo centavo, venir a gestionar su propio emprendimiento. Solo tiene que acercarse a un centro de formación del SENA. Nosotros tenemos unidad de emprendimiento en todos los centros de formación del SENA. Si el más cercano es Soacha, bienvenidos a Soacha. Ahí tenemos un equipo de profesionales que los acompañan en el desarrollo de su idea hasta que se convierta en plan de negocio. Don Gustavo, de pronto para agilizar más el tema, ¿qué deben de llevar? ¿Qué documento, qué documentación está exigiendo el SENA en este momento? Personas que hayan tenido formación profesional o formación en técnico o tecnólogo en los últimos 5 años o que en este momento estén haciéndolo. También hay unas convocatorias especiales, como la que hicimos el año anterior con el señor gobernador Jorge Rey, para mujeres emprendedoras cundinamarquesas. En fin, hay diferentes perfiles en los cuales, para los cuales con ellos pueden acceder a la formación, a la financiación. Lo más importante es querer ser emprendedor, acercarse a las unidades de emprendimiento y ahí encontrarán el asesoramiento necesario para que puedan convertir esa idea en empresa. Don Gustavo, buenos días. Habla Mauricio Reyes de la Mesa de Trabajo, también de Uniminuto Radio, Periodismo Público Radio. Don Gustavo, ¿cómo hace una persona para acceder? ¿Qué tipo de proyectos debe presentar al SENA para pues hacerse beneficiario de este programa? Felipe, buenos días. Financiamos emprendimientos en todos los sectores de la economía. Eso no tiene ninguna restricción. Hemos recibido hasta propuestas de cuentería. Algunas son aprobadas, otras no. Lo importante es la calidad del plan de negocio, no el sector en el que se mueva. El Fondo Emprender le apuesta a que sean personas con la capacidad suficiente de montar una empresa, que hayan trabajado lo suficiente en desarrollar su plan de negocio. No importa tanto el sector. ¿Qué tipo de acceso, qué requisitos debe tener la persona para poder acceder a esto? Si ven, ¿qué caracterización tiene que tener esta persona que quiera acceder, o es una convocatoria libre? Los que mencionaba al principio ahora son personas que deban haber recibido formación académica en cursos de técnico, de tecnólogo en el SENA, o que se hayan graduado en los últimos 5 años, personas que estén en formación de técnicos o tecnólogos, personas que hayan terminado su universidad o estén cursando la universidad en los últimos 5 años, personas que tengan una idea de negocio y hayan sido o desplazados y reciban alguna formación del SENA. También tenemos posibilidades para que personas que han estado en iniciativas empresariales puedan recuperar esa oportunidad, para quienes nosotros llamamos que hayan participado en el programa de SENA Emprende Rural. En fin, tenemos posibilidades para un diverso tipo de población, que lo más importante es que quieran convertirse en emprendedores. Don Gustavo, rápidamente, por favor, ofrézcanos y pues a nosotros, a la Mesa de Trabajo y a toda la población del municipio de Soacha, la invitación para que accedamos a estos cursos formativos que ofrece el SENA en Cundinamarca y en todo el municipio de Soacha, por favor. Sí, reiterarle la invitación. Mire, en este momento, el señor director general del SENA, Alfonso Prada, nos propone este año como el año de mayor fuente de recursos de emprendimiento en el país. Este año tendremos 115 mil millones disponibles. Hoy, a partir de hoy, 30 mil millones disponibles para poder aprovechar esa idea y convertirla en emprendimientos, en una empresa. Así que lo que quiero invitar a los huachunos es a que aprovechen esta oportunidad, se acerquen al SENA, a la unidad de emprendimiento, aprendan cómo hacer un plan de negocio. No tienen que saberlo, nosotros se los vamos a enseñar. Y al final de todo este proceso, muy seguramente terminarán con una empresa formada, así como la de don Álvaro José, en la cual en este momento me encuentro. Estoy en Piedras de Colombia, y precisamente Piedras de Colombia fue desarrollada con recursos de Capital Semilla que le entregó el Fondo Emprender, que al pasar 2 años Álvaro cumplió ese plan de negocios, pues ya no le debe nada al Fondo Emprender, esos recursos se condonaron, quiere decir que no los tiene que devolver.